El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 8 de abril del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la democracia participativa y la distribución de la riqueza. Noticias para la democracia participativa. Moreno. Y ayer hablábamos del tema dengue, un brote epidémico que preocupa a gran parte del país, especialmente a las poblaciones de las provincias del norte, como Chaco, Salta o Formosa. Este problema evidenció las falencias que tiene el sistema sanitario a nivel nacional. Hablamos con Adrián Galloso, que es el responsable de epidemiología del municipio de Moreno, y nos dijo que en el Gran Buenos Aires no debemos alarmarnos, ya que existen casos aislados, y en Moreno particularmente solo hay 3 que ya están en tratamiento. Él hizo algunas recomendaciones básicas y aclaró otras dudas que en los grandes medios de comunicación aún no fueron aclaradas, como el papel que tienen en estos casos la presencia de arroyos o aguas estancadas. Fumigar después, en el resto de los casos, es una relativa eficiencia, ¿sí? Lo que sirve realmente, lo que elimina el mosquito realmente, es eliminar en la vía pública, pero fundamentalmente dentro del domicilio, todo lo que junte agua. Los arroyos, las aguas estancadas, son un problema ambiental, digo, que hay que discutirlo, que hay que mejorarlo, pero no un problema para el dengue. Para el dengue, el problema, y para que se críe el mosquito, es agua limpia, estancada, y tiene que estar en un tacho, en un florero, en un frasco, en algún lugar donde tenga una superficie seca, que es donde el Aedes aegypti deposita los huevos. También habló acerca del bajo presupuesto existente en las áreas de salud para atender estos casos. Los presupuestos no alcanzan nunca, y los presupuestos no alcanzan nunca en salud, si bien en relación a las necesidades, obviamente que es insuficiente. Por lo menos dentro del área de salud, y con el presupuesto que tenemos, tratamos de tener alguna planificación estratégica en relación a las problemáticas, a las principales problemáticas del distrito. Seguramente insuficiente, ¿no? Obviamente, si no, tendríamos mucho más sexo, pero que también está enmarcada en la situación general. Entonces, no solo de la situación social de la comunidad de Moreno, sino de la provincia y del país. En el barrio nos pasamos la posta. Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Macri instaló una nueva fuerza de seguridad porteña en un predio dedicado a la recreación de niños de bajos recursos. Esto fue confirmado ayer por AM530, La Voz de las Madres, que se hizo presente en un lugar donde jóvenes de villas y asentamientos recibían esparcimiento a cargo de la municipalidad de la ciudad. Este lugar se llama Puerto Pibes y está ubicado en la costanera norte de Capital Federal. La información acerca del vaciamiento del lugar fue confirmada por los trabajadores de Puerto Pibes, quienes dijeron que el lugar albergaba 120 menores, pero ahora solo quedan 30 plazas. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la ciudad, se constató que efectivamente había policías armados trabajando en el lugar donde los niños realizan actividades lúdicas y escolares. Con Urbano Bonaerense. En el caso Grassi, la Fiscalía pidió que se condene al cura a 30 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Este pedido fue hecho tras considerar probadas las 17 imputaciones que se le hicieron en perjuicio de 3 niños que estaban alojados en la Fundación Feliz de los Niños que el padre Grassi regenteaba. Por lo tanto, los fiscales pidieron que se lo condene a 30 años de cárcel y solicitaron que la prisión se haga efectiva. El País. Hacia una constituyente social en la Argentina, hoy se va a estrenar la película El Poder Está Entre Nosotros. Se va a hacer en la Escuela del Espacio del Inca, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Está en la calle Moreno 1199 en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se va a estrenar el documental de Miguel Pereira, realizado en Jujuy el 24 y el 25 de octubre, en el marco del Encuentro Nacional hacia la Constituyente Social. El Poder Está Entre Nosotros explica su visión personal y artística del gran encuentro nacional que se realizó en Jujuy en el mes de octubre para apuntalar la experiencia de un movimiento hacia la constituyente social en la Argentina, que dé cuenta de la necesidad de una democracia participativa, de la soberanía sobre los recursos naturales y de una equitativa distribución de la riqueza. La Patria Grande. La Corte Suprema de Justicia de Perú condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Es porque se lo encontró responsable de las masacres ocurridas en las localidades de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas durante la gestión de él como presidente. Allí asesinaron bajo las órdenes del represor a 25 personas y también fue encontrado culpable de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. El Bondi Informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 8 de abril. Nos reencontramos mañana al mediodía nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.